14 a 15 horas solo por hoy. Un programa cultural y de actualidad que te saca de la rutina para ponerte en el mejor lugar en el que puedas estar. Solo por hoy. Mañana ya es muy tarde. Bienvenidos. Hola, hola, hola amigos, amigas, buenas tardes, otra vez con ustedes como todos los martes en Solo por Hoy de 2 a 3 de la tarde. Agosto, verano, sol, viento, un poco de lluvia también que hemos tenido, pero es parte de este clima loco que tenemos acá en Quito. Hay algunas actividades culturales en la ciudad a propósito de agosto también, que estamos en el mes de la independencia, y supongo que también hay actividades culturales con respecto a esa fecha. Una semana más con otro feriado. Bueno, este feriado nos ha tocado un poco alejado de los anteriores y bueno, lo disculpamos. Además que creo que es el único feriado justificable en este país, porque uno no puede dejar de recordar toda esa gesta heroica del 10 de agosto y sobre todo del 2 de agosto. Recordar a todos nuestros héroes libertarios e independentistas que hemos tenido acá, y que Quito sobre todo, ¿no es cierto?, la cuna de América, el primer grito de la independencia, y después de Quito se fueron dando en otros países más de nuestra América Latina. Qué bueno entonces que estemos en agosto, disfrutando del sol del verano junto a nuestros hijos, a nuestras hijas, que también están en vacaciones, y por supuesto que ya mismo nos toca la locura también de otro año escolar, otra vez la lista de útiles, otra vez las matrículas, otra vez las pensiones, pero bueno, es parte de la vida y de la cotidianidad, y lo único que hay que pedir es que hagamos lo mejor para cada uno de nuestros hijos y nuestras hijas. Pero hoy estamos en verano, así es que dejemos que ellos disfruten de sus vacaciones merecidas. Ellos sí merecidas, ¿no? Hay mucha gente que dice, ay, mis merecidas vacaciones. No, las mejores vacaciones son las de los estudiantes, de nuestros niños, de nuestras niñas, que se pasaron ya todo un año de actividades y de cátedra en sus colegios, en sus universidades, en sus escuelitas. Y ahora disfruten del verano, disfruten del sol, salgan, jueguen, diviértanse, saquen todos los juguetes que tengan, saquen las bicicletas, las pelotas, todo, y a jugar, que para lo otro tendremos tiempo. Pero bueno, empecemos entonces. Invitemos desde México a Café Tacuba. Es una banda que nunca puede faltar en este programa, además porque es la banda preferida de la productora de Solo por Hoy. Así es que empecemos con Café Tacuba desde México y Flores de Color de la Mentira. En la tierra que hay detrás de mis ojos, un caudillo vive en pie de lucha, defendiendo pueblos enteros de ideas mudas, asesinadas por ser diferentes a las de otros. En el ejido, en medio de lisiadas filas de pensamientos, se han decidido a celebrar sus diferencias, pues no entienden el afán de ser. ser todos iguales. Quisiera cantar, quisiera florecer con mis propias semillas. Ya no quiero sembrar y solo cosechar. Flores de color de la mentira. Estábamos medios abrupto ese corte y esa entrada, pero bueno, no importa, estamos acá con un chico nuevo también que está haciendo sus primeros pasitos en esto del sonido y de la radio. Como siempre, tenemos acá invitados en Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Y como es Solo por Hoy, entonces nos esmeramos en tener a los mejores invitados. Tenemos aquí con nosotros a Franklin Rosero. Franklin es un personaje único en este medio. ¿Por qué? Porque le vemos a Franklin. Él no nos conocía, nosotros por supuesto lo habíamos conocido, al menos sabíamos de su existencia y de quién era. Sin embargo, hace un fin de semana que recién pudimos conversar e intercambiar conceptos y criterios, y es un personaje muy, muy, muy importante. Y te digo que claro que lo conocíamos y me hace acuerdo, Franklin. 20 años, creo que son más años. Yo me acuerdo la primera muestra, y les voy a decir al público y se va a acordar, de los dinosaurios en la Universidad Católica. Fue en 1998, enero de 1998. Esa fue la primera aparición, ¿no? Esa fue la primera aparición. Y ya sabrán ustedes de quién estoy hablando. También saludos para Paul, que es tu hermano, ¿no? Y un gran amigo acá de la casa y personal. Y estamos entonces con Franklin Rosero y vamos a hablar de dinosaurios. Es un personaje, yo decía, es una institución acá en Quito y en Ecuador, porque además han sido los únicos que han trabajado arduamente en lograr un posicionamiento con respecto a su arte, porque es un arte, ¿no? Dinos, Franklin, ¿cómo empezó este sueño de hacer dinosaurios primero? Javier, gracias por la invitación. Primero, gracias también pues este espacio en la Casa de la Cultura, que siempre es importante para todos. Y nosotros empezamos, yo empecé haciendo dinosaurios desde niño. Mis primeros dinosaurios fueron de plastilina. Y ya luego en la universidad hicimos algunos proyectos de divulgación científica, que en realidad ese fue siempre nuestro objetivo. ¿Estudiaste qué? Comunicación. Comunicación. Comunicación en la FAXO. En la FAXO, ¿eh? Entonces la intención era hacer divulgación científica. Y uno de los mecanismos de estos era llevar este tipo de recursos a un gran público para enseñarles no solamente el tema de los dinosaurios, sino era en realidad un museo de ciencias y de inventos, que era el primer piloto, donde podíamos enseñarles sobre relatividad, mecánica cuántica, grandes inventos. Ese era el proyecto. Y parte de esto eran los dinosaurios. Ya, pero tú eras pequeño, tenías que 10, 11, 12 años. Bueno, cuando yo empecé, a hacer dinosaurios, seguramente debo haber tenido unos 5 años, 6 años, ¿no? Motivado por las películas de Harryhausen y Willis O'Brien, de las famosas películas, ¿no? De stop motion de la época. Entonces, esas fueron las primeras motivaciones. Y luego sacamos el Museo de Ciencias, lo hicimos, pero claro, dinosaurios empezó a tener su propio nombre, ¿no? Empezó a tomar su protagonismo. Te cuento que yo tengo 3 hijos, 2 de ellos ya son grandes y tengo mi chiquita que tiene 5 años. Y es extraño, a partir de mi hija de 5 años, o sea, recién, empiezo yo a coger el gusto por los dinosaurios. Ni siquiera con mis 2 hijos anteriores. ¿Por qué? Porque yo tenía un trauma con los dinosaurios. Yo me acordaba en escuelita, cuando yo estaba en tercero o cuarto grado, nos llevaron a una sala de cine a ver una película donde nadie nos explicó qué diablos íbamos a ver, y ver ahí unos monstruos gigantes que te comían en la pantalla. Entonces yo salí horrorizado, ¿no? Y después de eso, con mis 2 primeros hijos, nunca habíamos hablado de dinosaurios. Y es ahora con mi hija, que ama a los dinosaurios, que yo he logrado un poco superar ese trauma que yo traía. Pero claro, son unos seres extraordinarios, ¿no? Hay una fascinación especial desde que se descubrieron. Bueno, se descubrieron hace más de 5.000 años, pero cuando ya empiezan a hacer una investigación seria, los primeros dinosaurios que se registran son en alrededor de Londres, en un condado que se llamaba Sussex. Encuentran los primeros restos fósiles de dinosaurios. Estamos hablando de 1822. Aquí estábamos enfrascados en guerras de independencia. Allá estaba un poco en torno a todo este tiempo, ¿no? Y desde ese tiempo los dinosaurios no han pasado, digamos, de moda. Han estado siempre constantemente siendo protagonistas de muchos de los descubrimientos científicos. Aquí estábamos luchando contra otros dinosaurios. Y, fíjate entonces que durante todo este tiempo se han descubierto más de 2.000 especies de dinosaurios hasta ahora. Claro, dentro del conocimiento popular, los adultos llegan a identificar unos 6 o 7 dinosaurios, los niños llegan a identificar algo más de 50, pero hay más de 2.000 especies hasta ahora descubiertas, y todos los días se siguen descubriendo más, porque los dinosaurios fueron la especie más exitosa que ha pasado por el planeta. Ninguna otra especie ha vivido tanto como los dinosaurios. ¿Exitoso desde qué punto de vista? Desde el tiempo de permanencia en el planeta. Son 160 millones de años. Los seres humanos ni siquiera llevamos uno. Apenas 10.000 años como civilización. Entonces es una enorme etapa en donde los dinosaurios tuvieron la posibilidad de diversificarse de muchas maneras, ¿no? Cuernos, garras terribles, poderosas mandíbulas, para convertirse en los amos del planeta. Si no, habrían desaparecido posiblemente a causa de este asteroide. A lo mejor su descendencia estaría aquí, a lo mejor nosotros no estaríamos. No estaríamos, por supuesto. Imagínate, enfrentarnos nosotros a los seres humanos a unos dinosaurios tan gigantes. No sería posible. La extinción de los dinosaurios se produce hace 65 millones de años, lo que da paso a que los mamíferos tomen su lugar en el planeta. Claro, y con consecuencia a los seres humanos. Por supuesto. Y de ahí Franklin estudia comunicación, entra en este mundo ya un poco más profesional, porque cuando eras niño jugabas, ¿no? Jugabas con eso, con la plastilina, con un montón de cosas. Pero ya el Franklin profesional, ¿cómo es que le sigue gustando ese amor a los dinosaurios, que ya dijo, no, yo hacía de plastilina, yo ya voy a hacer unos dinosaurios gigantes, ¿no es cierto? Donde además voy a enseñar a los niños y a la gente, al público en general, ¿no? La idea, como te digo, fue este Museo de Ciencias, que fue el piloto, ¿no? Pero parte de esto era un poco desmitificar justamente ese tipo de información falsa que nos llega a través de los cómics, del cine. No digo que no sea fascinante, es fascinante, ¿no? Pero nos mienten. Entonces ese tipo de cositas intentamos como un poquito tratar de desmitificar muchos de esos conceptos errados sobre el tema de los dinosaurios. Pero digámosles a los niños o a nuestros adolescentes, ¿dónde, en qué parte nos mienten? Por ejemplo, mira, cuando te hablan de los, dices, los dinosaurios marinos voladores, no existieron dinosaurios marinos ni dinosaurios voladores, son reptiles marinos, claro, o reptiles voladores, pero no dinosaurios. Todos los dinosaurios que conocemos están en tierra firme. Yeah. Otra de las cosas que tú ves, por ejemplo, los velociraptores, los ves unos velociraptores gigantes de 2-3 metros. Pero ¿quién nos dice que hay dinosaurios de agua y voladores? Generalmente te venden, ¿no? Desde los juguetes, ¿no? Todo el merchandising, o sea, siempre te los presenta como dinosaurios voladores. Yeah. Cuando no son, o sea, hay rasgos y características muy específicas que te determinan qué es un dinosaurio y qué es un reptil volador, dándoles un valor de super dinosaurios un poco. Claro, entonces bien, sí, bien. Sí, entonces son dos ramas totalmente distintas, ¿no? Bien. O sea, un poco para diferenciar entre los dinosaurios y los reptiles, por ejemplo, los reptiles caminan con sus patas prolongadas hacia los lados, ¿no? Como las tortugas, como las iguanas, los cocodrilos. Los dinosaurios tenían una disposición ósea distinta, caminaban con sus piernas juntas, muy similares a los pollos, a las gallinas. Y de hecho, las aves son los únicos descendientes vivos de los dinosaurios. Yeah. Son descendientes directos. Directos, no los cocodrilos, no las serpientes. O sea, claro. El comentario de mi hija no fue errado, entonces. Una vez entramos a una carnicería y ella vio unas patitas de pollo, de gallina, y dijo, papi, esas patas son de dinosaurios. Estaba en lo cierto, que estaba en, por supuesto, era una apreciación muy acertada. Y de hecho los fósiles, los restos fósiles, si los comparas con los huesos de un ave, son exactos. En muchas cosas, en muchos rasgos. Ya, bueno, pero me estabas contando entonces cómo es eso de dedicarte ya a construir esos monstruos, bueno, de dinosaurios. Monstruos, me digo, lo grandes que son. Hay, ¿no?, una fascinación especial por los dinosaurios, que ha sido objeto de estudio de muchos profesionales, psicólogos, sociólogos, y hasta ahora no encuentran realmente la respuesta. Ay, ¿por qué los dinosaurios causan tanta fascinación en el público? Yo digo, quizás sea porque son los únicos monstruos que realmente existieron. Hoy ya más del marketing también, ¿no? Además del marketing. Pero antes, sí, en nuestra época... Pero antes, mucho antes, igual, o sea, era, siempre había una fascinación por el tema, ¿no? Siempre ha habido. Ya, bueno, pero no nos ha respondido la pregunta, así que vamos y a la pregunta, ahora, en el siguiente a ver si se graba, y luego seguimos con la conversación. Les cuento la aventura de cómo fue. Vayamos entonces con la argentinidad del palo. De leche, el gran colectivo Alpargata. clavos y en franca pasión. Hoy nos espera el mundo entero. No es para menos la coronación. Brota el encanto del suelo argentino. Y no me vengan con cuentos chinos, que el Che, Cartel o Maradona son andar igual como también lo soy yo. Y argentinos, gracias a Dios, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Corazón de Favaloro. Escuchábamos entonces Argentina del Palo con Versus de Grabar, y me estaba acordando que no habíamos invitado a Versus a este programa. Es la primera vez que lo ponemos, y seguramente era o fue el deleite de mucha gente. Seguimos acá con Paul Rosero. Paul es un estudioso, digamos, ya, ¿no es cierto? No es Paul, que ya solamente... Sí, claro, bueno, Paul estudió diseño, y claro, es parte del grupo también, es uno de hecho, una de las personas que construye dinosaurios. Ya, no me falló la memoria. Ah, no, estamos aquí con el hermano que es Franklin. Lo que pasa es que con Paul tenemos una amistad un poco más cercana. A Franklin recién le estamos conociendo en persona, como digo, porque yo a Franklin conozco ya desde que empezó con los dinosaurios. Me dice que hace 20 años, yo pensé que más. 20 años, yo pensé que ya, creo que son, van a ser 22 años. Ya era más, pero bueno, nos quedamos en esa etapa donde el Franklin nos va a contar cómo fue esa aventura de decir, ya, hoy me levanto y empiezo a construir dinosaurios en estaturas reales, ¿no? Sí. ¿Cómo fue eso? Bueno, Como te digo, después no había sido la primera experiencia, como te digo, con dinosaurios. Luego habíamos hecho algunos programas con títeres y todo, un poco enfocado al tema. Entonces, cuando decidimos construirlos, ya habíamos tenido algunas dos o tres prototipos y decidimos hacer lo que uno usualmente haría, ¿no? Hacer un proyecto y llevarlo a la empresa pública, a la empresa privada. En la empresa pública, pues nos dijeron que parecía un proyecto muy interesante, pero que era de mucho riesgo económico. Entonces, que era difícil que nos pudieran apoyar con eso. En la empresa privada golpeamos muchas puertas, en la empresa pública nos dijeron que ese es un proyecto muy ambicioso y irrealizable en el país. Así que nos encontramos mirándonos las caras con mis hermanos y dije, listo, vamos a hacerlo, no importa, lo vamos a hacer. Y lo hicimos de a poquito. O sea, tardamos más o menos unos 5 años en tener los primeros dinosaurios. Siempre con Paul. Con Paul y con William, quien se encarga de toda la parte mecánica, William, toda la parte es otro hermano. Es otro hermano. Ya, no le conozco. Entonces fue una coincidencia, ¿no? O sea, no fue en ningún momento hacer un proyecto familiar, sino que coincidimos en todo este tipo de cosas, ¿no? O sea, William con la parte mecánica, electrónica, porque a él le encanta toda la robótica, la mecatrónica. Paul con el diseño gráfico. Entonces fuimos confluyendo en esto y mira que ha resultado una alianza interesante, ¿no? Ya. Bueno, y te levantaste ahí. Y bueno, entonces ahí decidimos construirlos, ¿no? Entonces todos nosotros mismos... O sea, apoyo no hubo. No, ya, nunca hubo, pero había que hacerlo. Había que hacerlo. Claro. O sea, era un compromiso nuestro y decidimos hacerlo. Así que tardamos, con el tiranosaurio que ustedes lo van a ver ahora expuesto, nos tomó 3 años y medio construirlo, ¿no? Un trabajo de militancia casi. Sí, totalmente. Las escamas eran pegadas una a una bajo previo diseño, ¿no? Entonces, claro, es un trabajo enorme. Y la parte mecánica, pues, hasta lograr que funcione, ¿no? Porque eso también es complicado, porque son piezas que no las consigues en el mercado. Así que uno no puede ir a la ferretería y comprarlas, ¿no? Sino que tienes que diseñar las piezas. ¿Y qué tiempo te levantó armar uno? El tiranosaurio Rex, 3 años y medio. Otros de los dinosaurios más pequeños, alrededor de cuando tienen movimientos, probablemente un año y medio. ¿Y eso con dinero de ustedes? Sí. Como te digo, nosotros nos autofinanciábamos, o sea, hacíamos otras actividades, hacíamos un poco ambientación o museografía para teatro, para cine, para museos. Entonces, un poco de alguna manera eso nos permitía poder tener algún recurso, ¿no? Pero claro, siempre los recursos eran limitados, así que eso también extendía el tiempo. Y desde que empezaste a hacer el primer dinosaurio hasta que dijiste, ya, lo vamos a exponer en la Católica, ¿qué tiempo te duró eso y cuántos lograste armar? En esa época sacamos de la Universidad Católica alrededor de 6 dinosaurios. Era, claro, el tiranosaurio Rex, el Velociraptor, que había estado muy de moda después de la película El Parque Jurásico. Los dinosaurios estos con cuernos que les encantan a los niños, el Triceratops y cosas de estas. Y muchas maquetas, donde teníamos alrededor de unas 50 o 60 maquetitas de dinosaurios distribuidos en los hábitats de cómo pudo haber sido, ¿no? Ese espacio donde los dinosaurios vivían, ¿no? Porque además, como es una etapa tan grande en que viven los dinosaurios, los científicos lo han dividido en 3 periodos, ¿no? Que es el Triásico, el Jurásico y el Cretácico. Entonces, en el Jurásico, por ejemplo, que es a la que se refiere la novela de Michael Crichton, Jurassic World, es ahí donde existieron muchos de los dinosaurios, donde aparecen muchos de estos reptiles marinos voladores, por ejemplo. Y es un apogeo. De pronto hay cientos y miles de nuevas especies de dinosaurios. Pero no es sino hasta después, en el siguiente periodo, en el Cretácico, donde realmente aparecen muchos de los dinosaurios que son más populares, como el tiranosaurio Rex, el Velociraptor y otros dinosaurios más. Ya. El señor ya adulto, que hoy tendrá unos 30 años y habrá ido a ver esa muestra cuando tenía 10 años, ¿no? Sí. Se debe acordar. Yo me acuerdo que fui con mis dos hijos, primeros hijos, y había colas, ¿no? Sí. Una convocatoria impresionante. Y uno tenía que esperar largo tiempo para que vayan saliendo las personas que entraron en la... Que era la primera vez, los dinosaurios habían invadido Quito, era la primera vez, o sea, era una sensación. ¿Y cómo se da ese acuerdo con la Católica y ustedes? Fue a través de Edgar Ceballos. Nosotros fuimos colaboradores con Edgar Ceballos, teníamos una amistad muy grande con él, trabajamos en algunos de sus proyectos. Y parte de esto, pues, fue Edgar Ceballos quien de alguna manera logró impulsar el tema de los dinosaurios a través de este espacio, ¿no? Con Edgar, sí. Edgar igual es un personaje muy conocido en el Ecuador, ¿no? No, sí, pues es un ilustrador, un diseñador formidable, ¿no? Hagamos de acuerdo que

polvo, es todo. Lluvia profunda, me ahogas. Eres vida, alimento para el verde. Energía, felicidad y magia, tierra, vida. Tierra tintineando con vida. Encierra pasado, momento. Aire, pero los... Seguimos entonces aquí en Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Estaban escuchando a Juan Esteban Cordero con El Luz de Isabel, una banda ecuatoriana muy reconocida internacionalmente, inclusive. Seguimos acá con Franklin y conversando extra micrófono sobre este tema apasionante de los dinosaurios. Y ahora nos viene a contar de un proyecto que está mostrando ahora en el Centro Comercial El Condado, ¿no? Cuéntanos un poquito de este proyecto. Bueno, estamos con esta nueva exhibición desde el 20 de julio hasta el 20 de agosto. Vamos a estar con esta exhibición desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Esta es una propuesta distinta a la que habíamos venido presentando hasta ahora. Usualmente en el Museo de la Carolina tenemos una exhibición de dinosaurios, pero es un recorrido al aire libre. En esta nueva exposición, que es... Además, acuérdense que eso ya avala el trabajo que están mostrando ahora en el condado, ¿no? Uno siempre pensó, y a mí me pasó, yo fui al condado, vi ahí una carpa inmensa, una estructura inmensa de dinosaurios, y lo que primero pregunté era, ¿son los dinosaurios de la Carolina? ¿No? Porque eso a mí me daba un aval. O sea, si es de la Carolina, entro. Ya. Si no, no entro. Genial. ¿Ya? Entonces, sí, bueno, eso... Entonces, gracias, son los dinosaurios de la Carolina, vayan al condado. Entonces, ahora en esta nueva propuesta, pues, lo que estamos haciendo es tratar de ir un poquito más allá, ¿no? De lograr un show en donde, claro, hay luces, hay un show, hay un espectáculo distinto, siempre enfrentando el tema científico de por medio, o sea, siempre tratando de dar alguna información, de llegar al público con algún contenido, pero finalmente este es un espectáculo. Yeah. Es un espectáculo que hemos hecho, y claro, como es un espectáculo que implica que es costoso realmente, entonces lo estamos haciendo por poco tiempo. Por poco tiempo, y estamos igual, hemos tratado de hacerlo con los precios módicos, con los precios más bajos que podemos, básicamente al mismo costo de la exhibición en la Carolina. Son los mismos costos, ya, pero acá en cambio van a ver un espectáculo, ¿no? Es un espectáculo. Van a ver un show. En la Carolina es más museográfico, ¿no? Es un recorrido en exteriores, entonces claro, tienes un recorrido a través de una línea de tiempo en donde te van presentando algunos dinosaurios, pero aquí, como digo, hay, claro, ahora en la Carolina, como es al exterior, entonces no podemos tampoco abundar en la parte de la escenografía, ni la iluminación, ni el sonido. Acá sí. Entonces es un esfuerzo que creo que vale la pena que nos visiten y creo que sí van a salir contentos. Sí, sí, como dice Franklin, vale la pena. Yo visité ahí aceptando una invitación de Franklin y de verdad me impactó porque ver ahí un juego de luces, de el show, ver cómo se mueven los dinosaurios, además de que hay un guía que te va explicando el proceso de existencia, ¿no? De dónde nació, cómo surgió, qué hicieron, qué no hicieron, qué hacen, cómo se mueven, cómo no se mueven, ¿no es cierto? Y eso también es importante. Además vi muchos niños y niñas, ¿no? ¿Sabes que el público, de hecho, que mayor asistencia tenemos son niños de entre 3 a 12 años, 15 años? Uh-huh. Ellos son los expertos. Yeah. Ellos saben, muchas veces uno tiene que estar muy bien preparado, porque a veces te sorprenden con preguntas que necesitas un adulto de las bases. Sí, sí, sí. Ellos tienen muchísima información. Muchísima. Ellos saben mucho de los dinosaurios. Entonces, a los guías que tenemos ahí tenemos que prepararlos muy bien porque en cualquier momento los sorprende. Sí, sí. Muy amablemente Franklin nos está dejando acá algunos pases libres de cortesía que yo pido por favor a la gente que nos esté escuchando. Llámenos al 22-20-966. 22-20-966. Adrián, si es que nos ayudas, por favor, solo llaman, se inscriben y no va a haber preguntas, no le vamos a tomar examen, solo demuestre que está interesado en asistir a esta muestra en el Centro Comercial del Condado. ¿Me repites el horario, por favor? Estamos hasta el 20 de agosto de 10 de la mañana a 8 de la noche. De 10 de la mañana a 8. A las 8 es la última función, ¿sabes? A las 8 es la última. O a las 8 ya se cierra. No, a las 8 es la última función. ¿A las 8 es la última función? Claro, hay que también tomar en cuenta que a veces los centros comerciales en sábados o en feriados suelen extender un poco, ¿no?, el horario de atención. Pero están en ese margen, ¿no? Estamos en ese margen horario. Entonces, por favor, les repito, el 22-20-966 para las personas que quieran ir a esta muestra de dinosaurios en el Centro Comercial El Condado. Llamen al 22-20-966. Mientras tanto, seguimos conversando con Franklin. ¿Qué hay? De aquí el 20 de agosto desmontamos en el condado y ¿qué van a pasar con esos dinosaurios? ¿Hay proyectos a futuro? Ahí posiblemente tenemos algunas propuestas para este año ya para llevar la exposición. Además de que da pena desmontar, ¿no? Uno quisiera que eso tenga un lugar fijo y permanente. Y que siempre pueda... hemos soñado con tener un espacio propio para los dinosaurios, ¿no? Porque claro, para los que sabemos de espectáculos y de montaje de eventos, sabemos que eso también destruye muchas cosas, mover a los dinosaurios, toca reconstruir, ¿no es cierto? Entonces uno sí quisiera tener un lugar fijo, y para eso, por favor, para todas las empresas públicas o privadas que nos están escuchando, apoyen estos proyectos que ya dejaron de ser emprendedores, porque ya tienen más de 20 años, ya son profesionales en esto, pero increíblemente hasta ahora no tienen apoyo directo y de un espacio, al menos, ¿no? De un espacio donde ya pueda los dinosaurios estar fijamente. Si es en la Carolina, pues en la Carolina, para que nos quedemos con ese recuerdo de los dinosaurios de la Carolina, ¿no? chévere. Entonces, nos estás contando de aquí de la... Tenemos algunos proyectos, todavía no se han concretado, pero, o sea, yo supongo que en el transcurso de esta semana ya estarán definidos, ¿no? Y oportunamente pues les contaremos a través de las redes donde vamos a estar próximamente. Sí, sí. Y también decirles que Ojo Cuadrado, productora de sentidos, está intentando tener una alianza con Franklin y sus dinosaurios, para ver si esta muestra los llevamos a algún sitio. Con mucho gusto. Ojalá lleguemos a un feliz acuerdo, en eso estamos. De aquí salimos a firmar seguramente el contrato. pero en eso estamos. Así que ustedes saben de la seriedad de Ojo Cuadrado, productora de sentidos, que ya ha hecho varias cosas acá en la Casa de la Cultura, sobre todo, y que siempre buscamos esas alianzas para llevar cultura a la gente, así, ¿no? Es. ¿Ya? ¿Cómo van los dinosaurios fuera de Quito? ¿Ha tenido aceptación? Bueno, desde que creamos la exhibición en 1998, prácticamente hemos recorrido casi todas las ciudades del Ecuador. Quito, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Loja. Sí, ha habido aceptación. Sí, por supuesto, la gente pues se atrae mucho, como te digo, por un tema que no ha pasado de moda y que cada vez tiene más vigencia, porque de alguna manera los científicos encuentran más relaciones entre las terribles consecuencias que tuvieron enfrentar los dinosaurios con su extinción y las que de alguna manera estamos enfrentando ahora. O sea, los dinosaurios fueron, la extinción de los dinosaurios fue a causa de un asteroide. Y está dentro de lo posible. La Tierra ha sido todo el tiempo visitada por asteroides. Y en cualquier momento podría haber una catástrofe igual o peor que la de los dinosaurios. Entonces, de alguna manera, son características que los científicos están estudiando, o sea, para saber cómo enfrentar en caso de que... Ojalá los asteroides que caigan de aquí en adelante ya estén completamente dirigidos, ¿no? Necesitamos terminar con esos dinosaurios políticos, por ejemplo. Entonces, señores asteroides, por favor, apunten bien. Sí. Claro, entonces, mira, sí, realmente es una cuestión preocupante, ¿no? O sea, y no del Ecuador, del mundo entero. En el mundo entero, claro. Sí. Fíjate, en la última etapa, antes de la previa a la extinción de los dinosaurios, hubo un aumento del vulcanismo en todo el planeta, causando una gran cantidad de contaminación, calentando al planeta, muy similar a lo que está pasando ahora, pero claro, con la contaminación actual en el sistema universo. Entonces son a veces condiciones muy similares, sí, sí, sí, a las que estamos enfrentando, ¿no? Los dinosaurios parecía que iban a ser eternos, 160 millones de años, y parecía que ellos iban de largo en planeta, y de pronto desaparecieron. Y Paulina La Pocha, la productora de este programa, se va a reír con lo que voy a decir, porque ella siempre tiene este discurso. Acuérdese del calentamiento global, ¿cierto? En verano está lloviendo por el calentamiento, ¿cierto? No hay que contaminar, hay que enseñar a los chicos y a las chicas a que hay que botar la basura en su lugar, hay que clasificar la basura. Los que estamos en Quito, por favor, salir protegidos, ¿no es cierto? Sí. Los rayos UV no son mentira, aunque son un pretexto para el Barcelona y Emelec, pero no importa. hay que igual protegerse y la Pocha se debe estar riendo porque yo me río cuando ella dice eso, y es real, pues el discurso es que hay que cuidarse de este calentamiento global, ¿no? Y protegerse de que nos caiga por ahí un asteroide y termine con los dinosaurios humanos, ¿no? Pues sí, no está dentro de lo posible, ¿no? Porque te digo, muchas de las mayores extinciones masivas que han habido en el planeta han sido a causa de asteroides. ¿Ya? Bueno, nos hemos olvidado de la musiquita. Este programa también es musical. A la gente le gusta mucho que pongamos canciones. Entonces nuevamente llamemos a Panteón Rococó. Es una banda que siempre ha estado invitada acá, maestro. Y entonces pongamos a Ven, Ven, Ven de Panteón Rococó. Solo por Hoy, todos los martes de 2 a 3 de la tarde. Estábamos con Panteón Rococó, que es, como decía, una banda que ya es casi casi de la casa, ¿no? Y de este programa, sobre todo. Nos gusta mucho, la gente pide mucho y pues ahí está, ahí les va. No sé, Adrián, ¿cómo vamos con las llamadas? Creo que sí, ¿no? Están llamando. E insistimos, por favor, al 22-20-966. A aquellas personas que quieran ir a la muestra de dinosaurios en el Centro Comercial del Condado. Tiene un nombre, ¿no? ¿Se llama? Bueno, lo han bautizado Dino Park. Dino Park. Es el Dino Park que está ubicado en el Centro Comercial del Condado. Esto está al norte de la ciudad de Quito. Todos los días de... De 10 de la mañana a 8 de la noche. De 10 de la mañana a 8 de la noche. Usted no puede faltar, además estamos en vacaciones, lleve a sus hijos, lleve a sus hijas, va a encontrar ya un espectáculo muy interesante con dinosaurios. Además, para esas mamás y papás temáticos, ¿no? De que tienes que estudiar en vacaciones también. Entonces, no le dé libros ahora porque está en vacaciones, pero llévele a los dinosaurios que va a aprender lo mismo y más, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque además tiene un guía que le va contando toda la historia de los dinosaurios, va a tener ahí dinosaurios donde les va a poder topar, ¿no es cierto? Sentir, escucharlos, ¿no? Y va a ser un lindo paseo. ¿Este espectáculo dura qué tiempo? El recorrido toma alrededor de unos 35 minutos. Y claro, bueno, además tienen tiempo para tomarse con los fotos con los dinosaurios, ¿no? Que eso es importante y prescindible luego de la visita. Además de eso, usted se divierte 35 minutos de una caminata guiada, ¿no es cierto? Las fotos no son cobradas, ¿no? Usted puede, se para frente al dinosaurio que quiera, se toma las fotos que quiera, manda por WhatsApp a los que usted quiere, y listo, va a pasar lindísimo, va a pasar lindísimo. Además tenemos ahí merchandising, ¿no? Es decir, sí, hay también algunos souvenirs, algunas cositas, porque siempre el niño pues necesita pues tener, llevarse algún recuerdito. Y pues tenemos cositas. Y va a tener dinosaurios en hay dinosaurios pequeñitos, sí, pero son juguetes realmente más como souvenirs. ¿Y los muy, precios muy económicos, de hay cosas de 50 centavos, un dólar, o sea, la idea es que se lleven un recuerdo nada más. Increíble, me llaman. Tiene su maquinita de habilidades donde ellos pues igual por tiempo pueden sacar huevitos, pueden sacar cosas, y donde un dinosaurio les un dinosaurio mecánico pues les ayuda a sacar cosas. Llama al 22-2966, se gana gratis la entrada y lleva apenas 50 centavitos para comprarse un dinosaurio pequeño, ¿no es cierto? Y las fotos que quiera. Vaya, que esto va a estar hasta el 20 de agosto. Y luego estaremos informando, ojalá lleguemos a un acuerdo con Ojo Cuadrado, Productora de Sentidos, para este espectáculo llevarlo a otro sitio de acá de Quito y también fuera, ¿no? También fuera, así es que la alianza vale, es importante y valiosa. Franklin, a mí no me queda más que agradecerte, felicitarte por el trabajo que has hecho. Te he visto desde hace 20 años trabajar en esto, tú no me has visto. Te he admirado por el trabajo que has hecho. Y mira, los 20 años nos venimos a conocer. Y qué chévere. Bueno, me da mucho gusto, Javier. Ojalá podamos igual seguir trabajando. Pues cualquier cosa, ya sabes, estamos ahí a la orden. Si quieren visitarnos y pues quieres hablar más del tema de los sabios, pues con gusto. Hay tanto para hablar sobre el tema de los sabios, no solamente desde el tema de entretenimiento, ¿no? Sino desde la parte científica también, ¿no? Claro. Hay muchas cosas que son muy importantes y que de alguna manera, como digo, nos involucran. Muchísimo. Gracias. También sería bueno ir cambiando eso, ¿no? Para que la gente escuche otras cosas de los dinosaurios, uh-huh. Y no el mismo discurso que ya vio en el condado, ir a ver en otro lado, uh-huh. Otro lado, sino que ya se vaya empapando y vaya conociendo un poco más de la historia de los dinosaurios. El mundo es fascinante. Para los que no alcanzaron a llamar, sigan, que acá les vamos a dejar las entradas. Ustedes solamente llaman, vienen y retiran. 22-2966. Acá estará nuestro productor receptando las llamadas y entregando, ¿no? Entregando los pases que ha dejado acá Dan Franklin y el programa Solo por Hoy. Nos despedimos con musiquita, ojalá tengamos tiempo. Vayamos con una mirada en la pegatina. Quería agradecerte, pues nada más, quería agradecer por la gentileza pues de invitarnos al programa. Sí. Y igual, bueno, también debo hacer un agradecimiento especial